Mañana. Sofía. Juliana. Juliana, que viene respirando cansadita. Y yo, Patricia. Estábamos esperando a Diego, pero Diego todavía está en una presentación con su grupo Diego y los Gatos del Callejón. Gracias a Radio Casa de la Cultura, estamos cada domingo a la 1 de la tarde. ¿Por dónde también nos pueden ver, Sofía? Nos pueden ver en el Facebook, que todos los domingos transmitimos en vivo a la 1 de la tarde. Y también nos pueden ver por la página de la radio, que es www.radiocce.com. El Planeta 593 en Facebook. También, ¿no es cierto? Ya. Hoy domingo es el programa del día 10 de marzo. Y tenemos como tema, Juliana, tal vez tú puedes saber o hiciste en la escuela o alguna cosa, sobre el 8 de marzo. No. Que se celebra el día de la mujer, el Día Internacional. Ah, sí, sí. Sí, no sé. Ya, pero eso nos puedes contar después. Ya, porque ahorita solamente vamos a contarles a nuestros amiguitos y a nuestras amiguitas qué es lo que vamos a hablar. Entonces, en nuestro programa hoy, entre las notas que vamos a mencionar, está el Día Internacional de la Mujer. También tenemos, ¿qué? La pregunta del día, ¿saben? La famosa pregunta, la famosa pregunta del día. Ah, no. A ver, entonces yo voy a decir. Ajá. Yuri, también, ¿tienes algo para nosotros? ¿Trajiste algo? ¿Se te ocurrió alguna cosa? No. ¿No? Porque iba a la iglesia y de ahí vine a toda velocidad acá. Ah, ya. Entonces, a toda la velocidad. Bueno. Y empezaríamos entonces, tal vez, los contactos, Sofi, para que se comuniquen ya durante el programa, después se pueden comunicar al 0998-667-606, el número de WhatsApp, o también al mail elplaneta593@gmail.com. También estamos en Facebook como El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Y también se pueden comunicar al número de la radio 02-2220-966. Ya, esos son los números para comunicarse. También recuerden que deben escribir su nombre y de dónde nos escriben, porque nosotros hacemos el sorteo final, no cada programa, sino cada 4 programas, y les enviamos, les hacemos llegar un CD recopilatorio de la música de todos los programas, incluido de Diego y los Gatos de Callejón. Entonces, empezamos con nuestra musiquita, ¿no? Tenemos ahí la primera, no tengo aquí el nombre. Empecemos. Obra del genial compositor israelí Marcos Abramovich Aaron Muchnikov y Levin, Op. 45, acompañado por el coro de ranas, mosquitos y las aves del pajonario. Te lo digo honestamente, gordo, este tema que vas a escuchar es una barbaridad. Un concierto de bichos, bichos chiquitos, bichos chiquitos, animalitos. Bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, bichos, b batería, la chinche, mandolín, sanguijuela y hasta la rocker en el ron. La bola en la fiesta diminuta, la vipa con la batuta. De popones, el bichito del agua, bailan, bailan, cantan. Y nuevamente habíamos escuchado qué canción, Yuri, la primerita. ¿Tienes tú ahí el nombre? Concierto de bichitos. Concierto de bichitos, eso es lo que escuchamos. Bueno, Yuri nos va a contar cuando nos toque cada canción qué nombre corresponde a cada una. Y bueno, entonces la famosa, única, Yuriana, la pregunta del día. Tenemos ¿a ahorita... mí me toca? Sí, ay, ay. Pero vamos a esperar que nos den la orden de la pregunta del día. La pregunta del día. Estoy dentro de él, pero no puedo entrar. La pregunta del día. Estoy dentro de él y no puedo entrar. ¿Eso es toda la pregunta del día? Sí. Estoy dentro de él y no puedo entrar. No puedo entrar. Ya, esa es la pregunta del día. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 099-8667-66, escribirnos a Facebook, el planeta, @elplaneta593. El planeta de los niños. Al teléfono de la radio. 02-2220-966. También, Yuriana, tal vez tú sabes a qué página nos pueden escribir también. www.radiocce.com. Exacto. Hoy estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Ahora sí, Yuri, cuéntanos, ¿cómo festejaron en tu escuela este día? Este Día de la Mujer, justo fue donde me entregaron mis notas de la escuela. Ya, ¿y te calificaron bien? Me saqué A, M, B. Esas categorías, sí. Satisfactorio y muy bueno. Ya, muy bien. A, M, pero, ¿y entonces qué más hicieron? Porque... de ahí no festejamos, que digamos. ¿No festejaron? Que no. ¿No? Bueno, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo se le conocía antiguamente, Sofía, este día? Día de la Mujer Trabajadora. Tras ser institucionalizado por la decisión de las Naciones Unidas en 1975, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de equidad de oportunidades muchas veces menores ante las del varón, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el día 8 de marzo. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa. ¿Específicamente en qué países? Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y su conmemoración se ha venido extendiendo desde entonces a otros países y continentes. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1975 un año internacional de la mujer y por eso se festeja en todos los países del mundo que tienen a ver esta conmemoración. ¿Algo más, Yuri? ¿No festejaron, no hicieron un desfile, una fiesta, No. Nada en específico. Bueno. Ay, yo traje una adivinanza, un acertijo que me enseñaron... En la escuela. El viernes. Ya. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir hablando de esta necesidad de las mujeres de haber pedido la equidad en cuanto a la relación entre lo que hace un varón y lo que hace una mujer en igualdad de condiciones. ¿Tenemos nuestra siguiente canción? Es Batuque. Batuque. Batuque. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Para, vamos a hacerlo un poco más rápido. Pero más rápido es muy difícil. No, yo toco un poco más rápido y vas a ver que va. Pero se nos va a trabar la lengua. Dale, vamos. Bueno, intentemos, dale. Ahí va. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Batuque, batuque, va tu mamá. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acumeye, acumeye, acumeye, acumeya. Acontecimientos. Aún no tenemos la pregunta del día. Tendríamos en este momento nuestro audio de un día como hoy. Ya nos dieron. No lo escuché. El 10 de marzo es el 69º día del año en el calendario gregoriano. Y el 70º, ¿cómo se dice 70? Bueno, y el 70 en los años bisiestos. Quedan 296 días para finalizar el año. Tenemos deber para la Sofi. Revisar cómo se dice 70. En eso. En los años bisiestos. ¿Quedan cuántos días? 296. Todavía queda mucho tiempo. Estamos recién a febrero. ¿Pasamos carnavales? Sí, pasamos carnavales. En carnaval, sí, hicimos un festejo en mi escuela. Sí, pasamos carnavales, el día de la mujer. Y tenemos, ¿qué tenemos un día como hoy? Acontecimientos. En 1729... comienza la edificación de la Plaza Mayor de Salamanca, en España. En 1876, Alexander Graham Bell realiza con éxito su primera prueba de teléfono, una idea que tomó prestada del teletrófono construido en 1857 por el italiano Antonio Meucci. Un día como hoy, 10 de marzo, pero de 1879, el monasterio de Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es declarado Monumento Nacional. Un día como hoy, en 1893, en Costa de Marfil, se convierte en una colonia francesa. En 1905, en Inglaterra, se funda el Chelsea Football Club. En 1919 se inaugura el servicio radiotelegráfico entre Inglaterra y España. En 1923, en Villarreal, España, se funda el Club Deportivo Villarreal, predecesor del Villarreal Club de Fútbol. Y un día como hoy, en acontecimientos de 1925, se funda el Club Deportivo de Olympiacos. Muchos fútbol este acontecimiento. Un día como hoy en nacimientos, ¿no es cierto? Nos tocaba nacimientos, Yuri. En 1992 nació Emily Osment, actriz y cantante estadounidense. También en 1992 nace Pablo Espinosa, actor español. También un día como hoy, pero en 1993, nace Tatiana Calderón, piloto colombiana de automovilismo. En 1997 nace Belinda Bencic, tenista suiza. Y en 1994 nace Matías Saracho, futbolista argentino. Y en las celebraciones de un día como hoy, 10 de marzo, se celebra en la ciudad de Venezuela Día de la... del médico. No puedo leer. No puedes, estás me lejos. No alcanzo. No alcanzas a leer. Yo por eso me pasé acá, porque tú no alcanzas, yo ya estoy más viejita, peor, ya no alcanzo más. Entonces, un día como hoy, para los venezolanos, el Día del Médico. Ahora, Venezuela está en una crisis muy fuerte, entonces esperamos que tengan una celebración cómoda, buena, y que sea en bien del servicio de la salud del país de Venezuela. Nuestro siguiente tema musical sería el número 3. ¿Qué es? ¿Qué tenemos ahí como número 3? Los monstruos van a la playa. Rock and roll. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Esa es la pregunta. La pregunta del día. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Sí, no entiendo yo. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees que es tú, Sofía? A ver, cuéntanos. Es yo que ya hizo. Es que yo hice, pues yo hice. Yo soy la única que está en este momento. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. En el vacío, en el hueco. No, pues, porque no estás adentro. ¿O sí? Aquí estoy. Dentro de que un cuarto, un baño, un... Pero sí puedes entrar. Un huevo. Es que dice... No, pues, ¿cómo vas a estar adentro y no adentro? Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. Estoy de... Pero ya estoy adentro. No, no está... ¡Ay! Estoy dentro de él y no puedo... No digas, no digas. Estoy dentro de él y no puedo entrar dentro. Ahí mismo está la respuesta en la no. Clase. No. No. ¿Es una cosa, algo de comer, algo no. De... No. No sé, no sé, yo pues no sé. Están diciéndose en la orejita. Cuéntame a mí también. Yes. No. No, la Yuri está confundida. A ver, di Yuri, ahora que estás confundida, ya puedes decir. A ver. Digo que es la pepa del aguacate. Porque dice, estoy dentro de él. ¿Ya? ¿Y? Y no puedo entrar en él. ¿Y tú dices es la pepa? Que la pepa de aguacate, ¿no es cierto que la... Está dentro, pero si sale no puede volver a entrar. Es cuando estás pensando, no es. Estás pensando que eso puede ser. Yo no tengo ni idea qué puede ser. Nos deben escribir a... El 0998-667-606, número de WhatsApp. O también en el Facebook, que estamos transmitiendo en vivo por el Planeta 593 o el Planeta de los Niños. Y seguimos conversando con este día famoso, del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tienes tú, Sofi, sobre la antigüedad, en la antigüedad, la mujer en la antigüedad? ¿Qué nos puedes contar? La historia de la mujer en la antigüedad principalmente no recibía mucha atención médica o académica. No obstante, destacan algunas figuras, unas literarias y otras reales, así en la comedia Lisístrata de Aristófanes, siglo V antes de Cristo, situada en la antigua Grecia. Se encuentra un referente literario de la lucha de la mujer. La protagonista Lisistra realiza una huelga sexual contra los hombres por forzar que estos pongan fin a la guerra. Ya, eso era, ¿no? Y también la figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría. Hay una película también sobre Hipatia de Alejandría. Asesinada brutalmente, se reivindica como paradigma de la mujer científica y libre, ícono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer. A ver, Yuri, yo te estaba preguntando hace un rato, ¿qué sentimiento o qué te viene a la idea como un Día Internacional de la Mujer? La mujer, mi abuelita me sabe decir, pero yo también digo que la mujer puede hacer muchas cosas y los hombres solo pueden hacer una, yo digo. ¿Una? A ver, ¿cómo será eso, no? O sea, muchas cosas a la es vez. Es que yo... ¿Qué? Yo... Es que yo un día estaba... ¿Cómo es? Estaba haciendo dos cosas a la vez. Ya. Pero bueno, no sé... Siento que suelen decir eso, Yuri, que una puede hacer más cosas. ¿Pero qué clase de cosas? Pues cocinar al mismo tiempo, lavar al mismo tiempo y planchar al mismo tiempo, doblar la ropa al mismo tiempo, pero... Y leer al mismo tiempo. Pero son labores que de generación en generación se han ligado con la responsabilidad de la mujer. Pero en la lucha de las mujeres dice que no solo eso, que hay que ser, que hay que equilibrar las actividades. Entonces, yo creo que las actividades deben ser equitativas, ¿no? De acuerdo a y de acuerdo a la mucha voluntad de los personajes involucrados, hombres y mujeres. Bueno, entonces hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Estamos hablando de esta famosa presencia de la mujer en el ámbito del mundo, de la humanidad. Estamos con Yuriana, con Sofía, y nos vamos a nuestro espacio publicitario y luego volvemos

con el gusto les pueda gustar. Ya, muy bien. Entonces te fue, ahora me tuviste me fue muy bien, muy lindo me ya, fue en la marea. También supimos que estuviste haciendo Carnaval de los Niños. Hicimos el carnaval, un poco como siempre estamos haciendo contenido infantil, como nosotros, como El Planeta, 593 sí. O como Guagua Raimi. Entonces dijimos, en Quito no hay actividad infantil en carnaval, todo el mundo sale. Entonces a mí me dijeron, sí, pero mejor no hagas porque todo el mundo se va. Pero y yo te decía, ¿y los que quedamos? ¿Y los que a veces quieren quedarse? Entonces todo eso nace, hicimos el Carnaval de los Niños con Mundo Circo, los gatos del callejón y un montoncísimo de cosas, talleres del Guagua Raimi que nos encanta, con los materiales reciclados. Sí, sí, qué bueno que haya. Tú, Sofi, ¿qué te gustó del carnaval? Del Carnaval de los Niños. Del Carnaval de los Niños, todo, es que había muchas cosas, había bandas, había el Mundo Circo, talleres, había un inflable. Es verdad, gracias a Diverlandia, que también son unos amigos que fueron a ver cómo es que nosotros hacemos el movimiento y creo que ya se quedaron también enganchadísimos. Entonces, va a haber inflables, ya. Vamos a tener inflables. ¿Y tú, qué hiciste tú en el Carnaval de los Niños? Yo me metí a un... ¿Inflable? No. A un taller, yo te vi en el taller. ¡Qué chévere! De máscaras, yo le vi haciendo con material taller. Reciclado. Ya. Eso ha sido, muchas gracias. Ya. Escucharíamos el siguiente tema musical que nos corresponde este momento. ¿Cuál es? Hakuna Matata. El siguiente tema musical. Entonces nos vamos con Hakuna Matata. Esto viene de la película El Rey León. Según se ya viene, van a hacer la segunda edición. La canta Timón y Pumba, dice y suena así, maestro. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Estas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia. Mi nombre no te queda. Y mucho sufrí yo. ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo... ¡Pumba! No enfrente de los niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Regresamos a este tu programa El Planeta 593, radio revista cultural informativa para niños y niñas. Patricia. Oye, Diego. Dígame. ¿Sabías que cambia la dinámica? ¿No es cierto? El Diego nos hace más... más alegres. Entonces no, tienen, no, que, no, no, más tienen que dejarse contagiar por la alegría. Más movidos. Más movidos. Sí. Nos presiona, nos dice... Nos juega la psicológica. Lo que pasa es que en radio y en transmisión, a veces las pequeñas pausas nos hacen creer que o la transmisión se paró, o a veces son los, como yo digo en mi show, los silencios incómodos. Eso, entonces, eso. Por eso más bien, y siempre estoy con las señales como, a continuación, Patricia. Yeah. Y vamos a conocer nuestro planeta. ¿Volamos sobre qué país? Sofía, cuéntenos sobre qué país nos traes para conocer el día de hoy. La República Cooperativa de Guyana. ¿Guayana? Guyana. Guyana. Guyana. Porque también hay la Guayana francesa. Ese es otro. Pero ah, esta es... ¿Me repites el nombre, Sofía? Guyana. ¿Todo el nombre? Ah, ya, Guyana. República Cooperativa de Guyana. Ah, esto es República Cooperativa. Así se llama, República Cooperativa, Cooperativa de Guyana. De Guyana. Sofía, cuéntanos un poco, que nosotros tenemos la pantalla, pero la gente que nos mira y nos escucha no. La bandera, ¿cómo es la bandera? La bandera tiene una especie de triángulo horizontal. Muy bien. Que es rojo con una línea negra, amarillo con una línea negra y no, verde alrededor. Wow. El amarilla medio amarillita, sí. Pero tiene el lema, una raya blanca. Ajá. Ah, sí, verdad, tiene razón, el lema, blanca. El lema de la Guyana. República Cooperativa de Guyana es un pueblo, una nación, un destino. Wow. El escudo, por favor. El himno, nos tocaría. Díganme qué tiene el escudo primero, qué es lo que tiene el escudo. El escudo tiene dos, ¿qué serán? Leones. Tigres alrededor. Sosteniendo. Y en el medio hay una especie de escudo. ¿Es el escudo? Un escudo que tiene muchos colores y una torre. Que les aconsejamos que miren bien y cada escudo de cada país tiene su historia. Seguimos. Y cada escudo. El himno en inglés, o sea, parece que habla en inglés. ¿Qué es lo que nos traduce el himno? Querida tierra de Guyana, de ríos y llanuras. Eso es la traducción de su título del himno. Del himno nacional. La capital de Guyana es... Es complicado el nombre. A ver, a ver. Georgetown. Georgetown. Getón. Georgetown. Georgetown. Georgetown. No ha de ser Getón. Ya, esa es la capital. Y bueno, yo un poco viendo el mapa también, sé que está, le veo que está al lado de la Guayana francesa. La Guyana. Uh-huh. La Guyana está al lado de la Guyana. ¿Y por qué están a ese lado también? Porque son, fueron países y fueron cosas que... colonizaciones, tanto migratorias como... Como la de los países europeos, ¿no? Por eso es la colonia francesa. Por eso colonias. Nosotros en esta parte de nuestro mapa... tenemos países que hablan francés y son por estas colonias. Ajá. Seguimos, Sofía. La Guyana de la que estamos refiriéndonos ahora está limitando a Venezuela. Uh-huh. Ya. ¿Qué idioma hablan? Idiomas oficiales tienen inglés. Uh-huh. Por eso el nombre de la capital. Claro. Ajá. Georgetown. El gentilicio, ¿cómo les dicen a la gente que vive en Guyana? Guayanés o guayanesa. Wow. Guyanés o guyanesa, eso. Sí, guyanés o guyanesa. Guaya. Wow. No, esa guayanesa chica es guyanesa. ¿Qué forma de gobierno? ¿Cómo? República semipresidencialista. O sea, no es completamente, no tiene una presidencia absoluta, ¿no? Claro. Entonces, tiene una dependencia norteamericana. Sí, o inglesa. Norteamericana. El presidente, ¿el presidente? El presidente es David Arthur Granger. ¿El primer ministro? Moses Nagamoto. Wow. Ya, el órgano legislativo es la Asamblea Nacional de Guyana. Así toman sus decisiones. La formación de Guyana, estamos hablando de un periodo de 1667 y de 1814. La independencia de la República tiene dos momentos en la independencia de la República. 26 de mayo de 1966 y 23 de febrero de 1970. La superficie tiene un total de 214.969 kilómetros cuadrados. Es pequeña, como nuestro país aproximadamente tiene casi lo mismo. Tiene un porcentaje del agua de 15.4%, eso quiere decir que no tienen tanta agua, no. Así que pensé que limitaba más con el mar. No, lo que hablamos cuando decimos agua es dulce, es del agua de el agua de uso que se puede consumir. Entonces, al parecer no tiene tanta deben agua. Tener un río. Y línea de costa es la que tú dices. No creo. La que tú dices es línea de costa y tiene 459 kilómetros. Entonces sí tienen costa. Claro, es de 459 kilómetros. El punto más alto se llama Roraima. Estás viendo el Diego, el Diego está viendo el punto más alto desde aquí. Aquí el punto más alto ya. Es el foco. Y para irse a Guyana, ¿qué tienes que llevar? ¿Qué moneda? Es moneda, el sufre, dólar guyanés. ¿Qué? El dólar guyanés. Seguro que manejan un parecido al de nosotros, Diego. El dólar ecuatoriano. Es parecido al dólar ecuatoriano que aquí dice Ecuador, pero allá debe decir guyanés. Este dólar que, Guayana, este dólar que tú tienes en la mano que tiene que la carita de una indígena ecuatoriana. Exactamente. Ya. Ese, por ejemplo, no sé si vale en Estados Unidos. Según yo sé, estas monedas no funcionan en Estados Unidos. Ya. Pero aquí en nuestro país sí funciona el dólar norteamericano. El dólar norteamericano sí funciona aquí. Y debe ser parecido en Guayana. ¿Se dan cuenta? La falta de equidad. Protestamos. No, bueno, pero bueno, ese es otro punto. Ese es otro programa. Ese es otro programa porque la falta de equidad. La economía. A ver, la economía. ¿En qué está basada su economía, Sofi? En la agricultura. Que ocupa la mayor parte de la población activa. En los pólderes del litoral se extienden los campos de arroz. Arroz. ¿Y cuáles serían los otros? Otros alimentos como hortalizas, tubérculos y frutales. Como los cítricos y el coco. Pero la economía está basada básicamente en la agricultura. Es un país agrícola. Eso quiere decir que deben tener buena tierra también. Ya. Si y las principales exportaciones agrícolas, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que exportan? El cacao y el café. Wow. Y sobre todo, el azúcar. El azúcar, wow. Que a veces nosotros decimos no tanto azúcar. La actividad pesquera favorecida por la plataforma continental permite la venta del exterior de camarones. Aparte de la agricultura, la otra gran riqueza del país es la bauxita. Es la industria del aluminio. ¡Wow! ¿Quién diría? Yacimientos de diamantes y oro y notables reservas madereras. Oh. Wow. Que seguro ya están en la mira de algún economista Guyana. Para talar los árboles. Nuestro siguiente tema musical. ¿Cuál es nuestro siguiente tema musical, queridísima Yuri? Tenemos a la mano, ¿te acuerdas? La que tenemos a la mano. De la playa. Rock el rock de la playa, que si no me equivoco viene a cargo de Doobie Kids. Y este, si no me equivoco, son amigos colombianos, si no me equivoco. Y dice y suena así, maestro. regresamos a este tu programa, El Planeta 593, radio y revista infantil dedicado a los niños y las niñas y sus familias, o sea, a las familias. Y esperamos que nos escuchen. Familias de todo tipo. Sí, y pongan mucha atención en lo que nosotros les estamos contando. Porque a veces sirve para los deberes, ¿no es cierto, Yuri? Sí. Y lo que yo también vi es que ya la gente que nos está mirando por Facebook, ya está adivinando, ¿no es cierto? Sí, ya están ahí, ya. Así que... Y me sorprendió la respuesta. Yo iba a decir una adivinanza, te dije. A ver, cuéntanos. Es... ¿Quién se mueve más estando sentado? La Yuri. La Yuri. ¡Bravo! ¡Bravo! No. ¿Quién se mueve más estando sentado? La Yuri. Aquí nos consta, nos consta. Entonces, ¿cuál? ¿El viento? El viento no se sienta. Ah, claro, ¿no? La pulga. La Yuri con pulgas. No, ¿qué es? Díganos. No, todavía no. ¿Sabías? Ya estamos, Diego, casi nos quedan justo solo 10 minutos ya de programa. Estamos a finalizar. Oh, ya estamos casi al sí, finalizar. Sí, así que por favor, ¿a dónde nos escriban, Sofi? Al 0998-667-606, al número de WhatsApp. O también estamos en vivo por Facebook, al Planeta 593 o al Planeta de los Niños. Exactamente. Si necesitan enviarnos canciones, cuentos, comentarios, chistes, todo estamos aquí. Vamos, como ya es la parte final, vamos ya a irnos dando los saluditos de despedida y para dar la respuesta final también, que ya tenemos que dar en este bloque la respuesta final. Es Yuri, usted, sus saluditos, señorita Yuri. ¿A quién? Marianita, ¿ya? A Miche. Miche. Y a ti, digo, que casi nunca sabes venir a la radio. Salúdale, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Sofía, usted, sus saluditos. Yo quiero mandarle un saludo a Fado Mera, que se fue hoy de entrevista de trabajo. Vaya. Que tenga mucha suerte. Que tenga mucha suerte, Fado. Y a Julián Aguirre, y a Felipe Aguirre, y todos de la familia Aguirre. Exacto, y a las chicaizas. También tenemos una, vamos a enviar el saludo a quien nos ha mandado una respuesta. Claro. Y es Katherine Medina. Ya, un saludísimo para ella. Sí, nos ha que mandado. Que siempre nos escucha ella, qué bien. Ya, también, no sé, al mismo tiempo que está ella, debajo dice Doménica Cedeño. Debe ser la hija. Ah, ya, muy bien. Nos ha mandado dos respuestas. Una de ellas es correcta, una de ellas. Y la otra no. Mandamos un saludo a Mercedes Chicaiza, también a Carol Alarcón Mieles, que también nos manda, y a sus saludos, sobrinas. Que nos escuchan. ¿Sabes quién más? Siempre nos está escribiendo y nos manda. Irene Conde en Argentina. Ah, ella está en Chile. En Chile. Con sus guaguas, es verdad. Ya, les damos un fuerte saludo, un abrazo, les recuerdo con también un montón. De ella nos quedó en un programa, en una manualidad que hicimos, unos muñequitos de sus hermosos guaguas. Y ahí todavía están colgados esperando que un momento. Sí, y ya nos mandaron también a la página El Planeta 593 Música también Chilena de Huachún, que vamos a poner también. Ah, ya. La próxima semana tenemos especial. Ya. ¿Qué me nos iba a decir, Yuri? Saluda a mi mamá. Yo quiero mandar un saludo a la Pina, al Warsi y a la Sani también. Un saludo grande. Adivinen quién son esos. A ver, adivinen en cabina. Los ¿quiénes son? La... Los perros de la casa son. Sí, no hay cómo. Es que el Diego es chismoso. Si nos manda una vez más la pregunta del día para nosotros ya poder dar la respuesta que venimos. La pregunta del día era... ¿Esperemos? La pregunta del día. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. ¿Qué será? A ver, Yuri, la última, a ver. Dígalo una vez más, ¿cómo? Estoy dentro de él y no puedo entrar en él. ¿Qué será? A ver, tú, Yuri, ya. Y la respuesta es... El espejo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién adivinó? ¿Por qué? Ah, bueno, tenemos aquí Katherine Medina, ¿no? Tiene dos opciones. ¿Qué dijo primero? El espejo y después dijo el aire. Bueno, era el espejo. Sí. Con cualquier... ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? Porque estás dentro de él, o sea, te reflejas en él, pero no puedes entrar. ¡Bravísimo! Y hasta ahora no adivinen cuál es la mía. Y ahora digo la respuesta. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era la adivinanza? ¿Quién se mueve mucho estando sentado? ¿Quién se mueve mucho estando sentado? El canguil. No. Díganos la respuesta. ¿Es comida? No. Es una cosa, un objeto. No. ¿Qué será? ¿Qué es? El ajedrista. Porque mientras mueve la ficha, se mueve. A ver. ¿Quién está en más movimiento cuando está sentado? ¿Y el que come? La panza le mueve mucho. Pues también está parecido al que la ajedrez. Y algunos comen tan rápido. Como el Diego. Diego come rápido. No, y luego le duele yo tengo, el estómago. Yo tengo un apuro por comer. Yo tengo hambre. Entonces, muchísimas gracias. No se olviden que nosotros estamos... Todos los domingos. Por Radio Casa de la Cultura. A la una. ¿Ya? Por 940M y www.radiocc.com. Y también por el Planeta 593 en Facebook. Exacto. Todos los domingos. Yo soy Diego Aguirre. Estamos con... Patricia. Sofía. Y por este lado... ¡Con Yuri! ¡Estamos con Yuri! Sí. Ah, ven, ella era la respuesta. Yuriana es la que está sentada y se mueve mucho. Exactamente. Esa es. Ella, lo que pasa es que no quiere reconocer. Vean a dónde está. Si los amigos de Facebook le ven, ella está por otro lado ya, vistiendo al muñequito. Entonces estamos despidiéndonos con esta última cancioncita. Que quisiera que vaya Rock de la Playa, me gustaría que vaya al final, si se puede. Ya. Y nos despedimos para el próximo domingo encontrarnos. ¿Ah, ya pasó esa? Ya. Entonces la que nos quede. Ya. Nosotros somos el Planeta 593. Hasta el próximo domingo. Adiós. Chao. Adiós. Por el poder de Grayskull. Adiós. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de